Capítulo 2 de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 2. Del bajo aprecio de sí mismo. 1. Todos los hombres naturalmente desean saber. ¿Pero qué aprovecha la ciencia sin el temor de Dios? Por cierto, mejor es el rústico humilde que le sirve que el soberbio filósofo que, dejando de conocerse, considera el curso del cielo. El que bien se conoce, tiénese por vil, y no se deleita en alabanzas humanas. Si yo supiese cuánto hay en el mundo y no estuviese en caridad, ¿qué me aprovecharía delante de Dios, que me juzgará según mis obras? 2. No tengas deseo demasiado de saber, porque en ello se halla grande estorbo y engaño. Los letrados gustan de ser considerados y tenidos por sabios. Muchas cosas hay que el saberlas poco o nada aprovecha al alma. Y muy loco es el que en otras cosas entiende, sino en las que tocan a la salvación. Las muchas palabras no hartan el alma, mas la buena vida le da refrigerio, y la pura conciencia causa gran confianza en Dios. 3. Cuanto más y mejor entiendes, tanto más gravemente serás juzgado si no vivieres santamente. Por esto, no te ensalces por alguna de las artes o ciencias, sino teme del conocimiento que de ellas se te ha dado. Si te parece que sabes mucho y entiendes muy bien, ten por cierto que es mucho más lo que ignoras. No quieras saber cosas sublimes, sino confiesa tu grande ignorancia. ¿Por qué te quieres tener en más que otro, hallándose muchos más doctos y sabios en la ley que tú? Si quieres saber y aprender algo provechosamente, desea que no te conozcan ni te estimen. 4. Es altísima y utilísima lección el verdadero conocimiento y desprecio de sí mismo. Gran sabiduría y perfección es sentir siempre bien y grandes cosas de otros y tenerse y reputarse en nada. Si vieres a algunos pecar públicamente o cometer culpas graves, no te debes juzgar por mejor, porque no sabes cuánto podrás perseverar en el bien. Todos somos flacos, pero tú a nadie tengas por más flaco que a ti. Fin del capítulo 2.